Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Como es costumbre, ya está hora 12 en punto. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo su fiel sintonía, que estén allí con nosotros, acompañándonos todos los mediodías de lunes a viernes. Agradecemos también el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacer posible toda la programación de esta estación. En el control técnico, hoy los buenos oficios corresponden a Emmanuel Hitler y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Titulares. En el Palacio de Miraflores, el presidente Maduro sostuvo un encuentro con gobernadores y alcaldes. Mérida, Anzoátegui y Vargas contarán con nuevos diarios para la información veraz. Cultura. Prevén realizar registro de artistas y cultores. Cecilia Todd continúa la celebración de una carrera colmada de logros. Obra dancística de Arañero a Libertador será presentada en el Teatro Teresa Carreño. Movimiento de Rockeros por la Paz y la Vida celebrará su primer aniversario. En el Centro Nacional de Acción Social por la Música, Dudamel se presentará en Caracas este viernes y sábado. Regionales. PhilBen 2014 llega a Barquisimeto este 28 de octubre. Internacionales. Argentina celebrará por todo lo alto la Noche de los Museos. En nuestra sección de entrevista estaremos conversando hoy con Elías Carrillo, autor de la muestra Expo Títeres IPC. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo la noche de este miércoles una reunión con ministros y gobernadores socialistas en el Palacio de Miraflores, luego del encuentro que sostuvo este miércoles con el Consejo Federal de Gobierno, donde realizó importantes anuncios. 300.000 millones de bolívares como parte del plan anticíclico de aceleración de inversiones económicas y sociales, con el objetivo de culminar los 707 proyectos complementarios de todas las gobernaciones y alcaldías. Corregimos. El mandatario indicó que los proyectos a realizarse son para reforzar las áreas de vialidad, servicio de agua, vivienda, deporte, ambiente, educación, electricidad, cultura, salud, seguridad ciudadana, transporte público, infraestructura, gestión de riesgo, entre otros aspectos, por lo que enfatizó que hay que ejecutarlos con urgencia y calidad. Y el situado constitucional, entonces este año, 87.974 millones de bolívares para gobernaciones. A esto le tienen que sumar estos 19.000 millones de bolívares y estamos redondeando casi 100.000 millones por estas vías del Consejo Federal de Gobierno y el situado, más los puntos de cuenta extras que corren y deben correr como complemento. La OPET está en este momento haciendo consultas con una propuesta venezolana para convocar a una cumbre extraordinaria, a una reunión extraordinaria de ministros de la OPEP para ver esta circunstancia, esta nueva situación y otra vez tomar las medidas del caso que nos permitan regularizar el mercado, defender el precio del petróleo y atender estas nuevas circunstancias. En la reunión en la que también estuvo presente el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, se discutieron aspectos como el plan para la lucha y la prevención del ébola. Además, se abordaron temas económicos a propósito de la presentación ante la Asamblea Nacional del proyecto de presupuesto para la Nación efectuada el pasado martes. Cultura al Día. Los estados Mérida, Anzoátegui y Vargas tendrán una nueva herramienta para informar de manera oportuna y veraz el acontecer local, nacional e internacional, informó este jueves la ministra para la Comunicación y la Información, Jacqueline Faría. A través de @JacquelinePSV, indicó que ya los proyectos de los diarios están en desarrollo y se denominarán Ciudad Mérida, Ciudad Anzoátegui y Ciudad Vargas. Farías también recordó que en diferentes entidades del país circulan diarios que nacieron para llevar la información a las familias de las regiones. Entre ellos mencionó a Ciudad Cojedes, que cumple este 23 de octubre un año de su puesta en marcha. Son las 12:08 minutos. Cultura. Una vez que entre en vigencia la Ley de Protección Social al Artista y Trabajador Cultural, que será promulgada por el presidente Nicolás Maduro, se realizará un Registro Nacional de Artistas, acción que permitirá conocer cuántas personas se dedican al ejercicio de esta profesión. La información la dio a conocer el actor y uno de los impulsadores de este instrumento legal, Roberto Mesuti. Hoy la ley ofrece las herramientas para que sea posible esa inserción de muchos compañeros que hoy están desamparados y vienen a hacer amparo a través de la Ley de Protección Social Integral del Artista Nacional. También el reconocimiento a los cultores, el reconocimiento a todo aquel creador que siempre estuvo excluido. Siempre aquí se vio como artista solamente a la gente que hacía televisión, hacía cine y hacía teatro. Y resulta que la palabra artista es más amplia y involucra a muchas más personas. Y lo más interesante es que sí es una ley hecha por los chavistas, es una ley que le guste al que le guste, pues viene a amparar a todos aquellos artistas de este país, incluso a los que no piensan igual que nosotros. En este sentido, Mesuti manifestó que este documento legal de protección e inclusión es para todos los artistas y ampararán a todos los que formamos el gremio. Cultores y artistas entregaron este martes un reconocimiento al respaldo recibido por parte de la Asamblea Nacional a impulsar la discusión del proyecto de ley. Cecilia Todd, cantante de música venezolana de raíz tradicional, continúa con su gira a nivel nacional denominada En Vivo, llevando su voz a 4 estados del país para celebrar sus 42 años de trayectoria artística. El sábado 25 se presentará en la Casa Sindical acompañada de 5x4 Ensamble a partir de las 5 de la tarde. Luego viajará al oriente del país para presentarse en el jueves 30 en el Teatro Angostura, en Ciudad Bolívar, a las 7 de la noche, donde compartirá escenario con el cuatrista Cheo Hurtado. La intérprete venezolana culminará su gira el viernes 31 del corriente mes en el Auditorio de PDVSA en Maturín, Estado Monagas. Todos sus conciertos son de entrada libre. Son las 12:10 minutos. Cultura al día. El próximo viernes 29 de noviembre se presentará en el Teatro Teresa Carreño la obra dancística De Arañero a Libertador, montaje inspirado en la vida del comandante Hugo Chávez. María Claudia Rosell, una de las directoras artísticas de la obra e integrante del elenco, destacó que la presentación es una pieza pensada para llevar los elementos más representativos, más simbólicos y emblemáticos de la vida de Chávez. Realmente surgió días después de la muerte del comandante. Estábamos esperando así en la cola para verlo y nos habíamos llevado los cuentos del arañero, un grupo de compañeros que estábamos ahí. Y ahí empezamos como con los cuentos a decir, bueno, convirtamos este dolor en algo creativo. Desde el año pasado venimos trabajando esta idea. Fuimos sumando más gente, más voluntades al equipo. Es un equipo bastante grande. Y al principio éramos 4 que empezamos a trabajar un guión. Tenemos la guionista, se llama Verusca Cavallaro, formó parte también de este equipo. Así empezamos como a construir toda esta historia. Bueno, ahora es una obra bastante grande. Cuenta con más de 30 personas en escena. Tiene una banda sonora original. O sea, hemos puesto todo el esfuerzo y muchísima gente voluntades se han sumado a este proyecto porque es un regalo no solo al comandante, sino también al pueblo y a nosotros mismos que queremos seguir en la lucha. En esta obra participan bailarines de la Compañía Nacional de Danza Tradicional y Contemporánea, además del ballet del Teatro Teresa Carreño. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El movimiento de rockeras y rockeros por la paz y la vida celebrará este sábado su primer aniversario en los espacios del cine Aquiles en Azoa, ubicado en la populosa parroquia de San Juan, acá en Caracas. El pueblo caraqueño podrá disfrutar de un nutrido repertorio musical de rock que ofrecerán las agrupaciones Bijum Nativa de Maracay, Sin Autoridad, proveniente de Los Teques, y Abismo de Ciudad Bolívar, entre otros. Las entradas al evento tendrán un costo único de 30 bolívares y la actividad estará amenizada por Brian Loaiza, integrante del movimiento, a partir de las 2 de la tarde. Son las 12 minutos. Durante dos noches seguidas, el maestro Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela ofrecerán dos conciertos en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, situado en Quebrada Honda. La cita es para este viernes y sábado desde las 5 de la tarde y la entrada es gratuita para ambos eventos. Los boletos se entregarán en el sitio dos horas antes del concierto. Con estas dos presentaciones musicales, Dudamel inicia su temporada de conciertos en el Centro Nacional de Acción Social por la Música como parte de la programación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Regionales. Nuestras notas regionales les tenemos que la Feria Internacional del Libro Filven 2014 se realizará en el estado Lara desde el próximo 28 de octubre hasta el 2 de noviembre en el Museo de Barquisimeto, donde se rendirá un homenaje a Eduardo Sanoja, a Luz Estrella Parra y José Miguel Méndez, destacados poetas e investigadores del idioma y de la cultura, además también de la idiosincrasia larense. Adelaida Pichardo, integrante de la plataforma de promoción del libro y la lectura, destacó que estos poetas residentes en Lara se sumarán a los homenajeados nacionales. Pichardo también manifestó que la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2014, capítulo Lara, se extenderá por diversos rincones de la ciudad de los crepúsculos. Internacionales. El 15 de noviembre, en Argentina, se realizará la 11ª edición de la Noche de los Museos, con más de 200 museos disponibles de forma gratuita, donde se espera la visita de más de 1 millón de visitantes. La Noche de los Museos en Buenos Aires tiene previsto recorrer centenares de museos, bares notables, universidades y otros espacios culturales en 28 barrios porteños de forma gratuita a la luz de la luna. Por su parte, la Fundación Instituto Leo Lior hará su estreno con una exposición sobre fotografías y objetos históricos, mientras que el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia participará nuevamente con una programación especial para todas las edades. Son las 12:16. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Pues bien, usuarios, así como lo escuchan, tenemos hoy a nuestro entrevistado vía telefónica. Él es Elías Carrillo, autor de la muestra Expo Títeres IPC. El IPC es el Instituto Pedagógico de Caracas. Bienvenido, Elías. Muchas gracias. Aquí estamos para conversar un poco sobre la exposición. Qué bueno. Esta exposición de títeres, ¿va a tener algún tipo de acto de títeres como occidental o solamente se van a exponer? La exposición se abre este domingo a las 11 de la mañana y vamos a contar, vamos a presentar el grupo de títeres del Instituto Pedagógico de Caracas. Vamos a hacer unos números variados de títeres para el público que esté presente. Qué bueno. ¿Y hasta cuándo va a estar la exposición? Nos acabas de decir cuándo comienza. La exposición va a estar hasta el mes de enero. Oh, ok, completamente. ¿En qué espacios, si puedes más o menos, ya nos dijiste cuál es, pero si nos puedes ubicar? En el segundo piso Está en el segundo piso de la del Museo Alejandro Otero. Ajá. Lo que llaman la sala anexa. La sala anexa. Ahí, bueno, podrán presenciar diversos tipos de títeres con los cuales hemos trabajado a lo largo de 34 años que tiene nuestro grupo. ¡Qué bueno, caramba! Podrán ver títeres gigantes. Entonces solamente están las cabezas, más o menos de un metro de ancho, por metro de alto. De largo. Que fueron trabajos de títeres de calle, que llamamos, espectáculos de calle. Y hay algunos trabajos que son muñecos ya a tamaño humano, que son muñecos para sala. Sí, debe esperar, hay números que son para adultos. Por ejemplo, Cabaret, Papier Maché, y por ejemplo, Sobras de Perlin Plin, de García Lorca. Esos muñecos están ahí expuestos. Qué bien, qué interesante, porque la gente muchas veces cuando se le dice títeres se imagina los chiquiticos que están movidos por hilos u otros instrumentos. Pero en este caso nos conseguimos con la sorpresa que hay a gran escala. Exactamente. Oye, Elías, y cuéntanos, el grupo que ya tiene 34 años, ¿de cuántas personas se compone? Bueno, este es un grupo que, como todos los grupos, ¿no? Uh-huh. Tiene su momento de alto y su momento de bajo. Claro. Pero es un grupo que con tanto tiempo. Para ser un grupo de títeres, sabes que generalmente los grupos de títeres son de 3, 4, cuando más 5 personas. Nosotros, por ejemplo, los trabajos de calle que hemos presentado es un grupo de 12 o más personas, 12, 13 personas, porque manejamos muñecos que requieren de 2 o 3 animadores. Claro. Entonces, era un grupo grande. Ahorita estamos un poquito en crisis, ahorita tenemos solamente 7 personas. Sin embargo, para ser un grupo de títeres... Bastante. Estaba bastante, sí. Oye, qué bueno, y qué bueno que se mantengan desde tanto tiempo. Y no sé, si quieres mencionar, ¿tienen algunos tipos, trabajan ustedes con algún tipo de técnica en específico? ¿Qué se va a conseguir más o menos a la gente? Ya nos acabas de dar un abreboca hablándonos de los títeres. La gente se va a encontrar con los tipos de títeres que no son corrientes, ¿no? Generalmente la persona está acostumbrada a lo que llaman el títere de guante, el títere pequeño. Ahí se van a encontrar, como te dije, con muñecos de tamaño humano. Sí. Te van a encontrar títeres gigante, como te decía, cabeza de un metro, y otros que están ya completos, que fue el último montaje que hicimos con títeres de calle, que se llamó Espanto y Aparecido, son muñecos de aproximadamente 3 metros de alto. Wow. Y también tenemos una muestra de un retablillo pequeño, unos títeres convencionales, una obra que se llamaba, o se llama, El Gallo Rey del Mundo, entonces son unas gallinas, un gallo y un sol, que sea. Ya son títeres pequeñitos, pero la mayoría son títeres grandes. Qué bien, qué bien. O sea que, entonces el espacio es amplio para que se consigan con todo esto. Y la... Sí, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Sí, que nos escucha muy bien aquí, sí. Ah, bueno, nosotros te escuchamos perfectamente y creo que nuestros usuarios también. Te preguntaba, Elías, que entonces, ¿con qué performance, con qué... actividad ustedes propiamente de los títeres van a recibir a quienes acudan allá? ¿Va a durar más o menos cuánto tiempo? Si la gente va a apreciar un acto en sí. Está programado, claro, además de la función del día de apertura, que se hagan, están organizadas visitas guiadas por parte del museo, que van a visitar, claro, la muestra, como siempre, una guía, y periódicamente vamos a estarle presentando a los grupos obras de títeres. Además, está programado la realización de varios talleres para alumnos de las escuelas que van a asistir pues al evento, presentarán las obras y también se quedarán construyendo su pequeño títere, un títere claro elemental, ¿no? Oye, qué bien, qué bueno que incluyan a los visitantes en la creación del títere. Probablemente puedan ustedes estar allí entregando el pergamino de las generaciones de relevo, ¿no? Qué bueno, Elías, y podemos, no sé, citar si alguien se quiere comunicar con ustedes, si tienen algunos puntos de contacto en las redes sociales, como de repente una escuela o una organización. Sí, bueno, mira, nuestro grupo fundamentalmente trabaja para actividades de extensión. Nosotros tenemos el espectáculo que vamos a montar justamente este domingo, que vamos a decir el caballito de batalla que uno utiliza. ¿Qué son actividades de extensión que para los que no sabemos? Ajá, bueno, visitamos las escuelas, visitamos hospitales, inclusive hasta las cárceles hemos ido cuando para hacerle función a los familiares de los presos. Claro, y a los mismos privados de libertad también. Hemos ido también, hemos recorrido casi todo el país con presentándonos en diferentes estados. Uh-huh. Inclusive hemos estado afuera, ya hace 3 años estuvimos en Paraguay, estuvimos en Argentina presentando los montajes de Cabaret Papier Meché y Espanto y Aparecido. Qué bueno. Oye, enhorabuena cuando han salido. Sí, pues. Y esta misma exposición, ¿no tienen pensado que itinere, llevarla a otros sitios del país o de afuera? Bueno, generalmente quizás el año que viene el grupo cumple 35 años. Uh-huh. Y es posible que repongamos esta exposición seguramente aquí en el instituto, pues en la universidad. Ya. Yeah. Qué bien. Para continuar pues mostrándola. Claro, y además y celebrar pues el 35 aniversario. Sí, además que es un trabajito que, claro, requiere la reparación de muñecos. Hay muñecos que tienen aproximadamente 20 años, entonces hubo que retocarlo, claro. Repararlo. Hacerle la curaduría, que llaman por ahí. Sí, hacerle la curaduría. en cuanto al léxico museístico. Bueno, Elías, nos tenemos que despedir para ver si refrescamos la información. ¿Cuándo empieza la exposición en el museo? Sí. ¿Dónde queda el museo? Sí, esperamos al público este domingo a la apertura, que es a las 11 de la mañana en el Museo Alejandro Otero, en La Rinconada. Uh-huh. En la entrada de La Rinconada, a mano derecha, está un edificio grande que es el museo. Uh-huh. Y ahí estaremos esperándolo. Qué bueno. Entonces, la exposición va a estar hasta enero. Exacto. ¿Y cuáles son las horas de exposición? ¿Entre qué horas y qué horas? Y si hay algunos días que no se... Bueno, creo que es de martes a domingo. Uh-huh. Realmente un horario sí, después de las 11 de la mañana. Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Elías, y mucho éxito. Y por supuesto que envíale a todo el equipo de que compone el grupo nuestra felicitación y por supuesto el buen augurio en esta exposición. Bien, gracias a ustedes, porque esto nos ayuda a divulgar la actividad y esperamos contar con público. Muchas gracias, amigo. Bueno, que estén muy bien y mucho éxito. Bien, hablábamos con Elías Carrillo, autor de la muestra Expo Títeres IPC del Instituto Pedagógico de Caracas. Próximos a cumplir, ya están cumpliendo 34 años de experiencia con esta gran actividad. Bien, con esto nosotros ya llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre les decimos, que estén allí con nosotros, acompañándonos día a día, de lunes a viernes a las 12, por este dial. También, si usted gusta comunicarse con nosotros, lo puede hacer en la red social Twitter a través de @culturaldia. También escribirnos a un correo electrónico, pues lo puede hacer a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico, hoy los buenos oficios correspondieron a Emmanuel Hitler. En la redacción, edición y montaje, Cinema González y Karen Arencibia. Y les narró gustosamente Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.